Siempre está Nico ladrando a muchachas. Siempre está Hernán contando historietas. Siempre está el gordo que muestra las cachas. Siempre está Marce que muestra las tetas. Siempre está Piti mojando el bizcocho. Siempre está Mati con los pibes rochos. Siempre está Perú con ropa muy cara. Fede y Gustavo le dieron a Mara. Siempre está Lea, maldito cumbianchero. Siempre está el chino que saca su pañuelo. Mi mamá y Mortadela es una fiesta. Mi mamá y Mortadela. Mi mamá y Mortadela es una fiesta. Mi mamá y Mortadela. Siempre está Toby que nunca hace nada. Siempre está Eli haciendo cagadas. Siempre está Huevo que me hace reír mucho. Ay por Dios cómo lo extraño a Lucho. Siempre está Deru cara de borracho. Siempre está Dieguito mintiendo un cacho. Siempre está Seba un loco de mierda. Pobrecito Ale, le faltan las piernas. Dicen que hay muchas bandas en Argentina. Yo conozco dos y por ellas doy la vida. Porque ellas son mi mamá y Mortadela. Es una fiesta, mi mamá y Mortadela. Mi mamá y Mortadela. Es una fiesta, mi mamá y Mortadela. Dicen que hay muchas bandas en Argentina. Yo conozco dos y por ellas doy la vida. Porque ellas son